Vale, pues pasamos al punto número 10, asuntos que se declaren de urgencia, que no hay ninguno, y pasamos a ruegos y preguntas, donde les pido que la formulen, y como ya les adelanté antes de comenzar el pleno, se les contestará por escrito antes del siguiente pleno. Tiene la palabra San Borondón. Sí, la primera pregunta es preguntar... Sí. La primera pregunta es preguntar por las dependencias municipales, el molino de Yaiza y el mercado de Uva, en qué situación está, en qué procedimiento va y cuánto tardará en estar operativo a volver a abrirse otra vez esas dependencias municipales. Otra pregunta que tenemos, en el centro de salud de Playa Blanca la calle está poco iluminada. La pregunta que quiero hacer saber si se ha realizado una obra justo en el centro de salud de Playa Blanca, unos aparcamientos, y yo tengo conocimiento que, o bueno, así lo pone ahí en un cartel, que es una obra realizada con fondos del Cabildo, y me gustaría saber si esa obra está recepcionada ya, y si está recepcionada me gustaría presentar una queja en el sentido de que no entendemos cómo una obra se realiza y todos los que usamos ese centro de salud, cualquier turista o vecinos de la localidad de Yaiza, puede apreciar de noche que prácticamente no existe ningún tipo de iluminación. Eso conlleva un peligro grave y yo creo que usted se ha reunido ayer con el director insular de salud. No sé si le ha hecho trasladar esa inquietud, porque habrá que analizar e ir de noche, ver cómo está la iluminación en ese centro de salud, que cuando un señor venga de urgencia y tiene que aparcar el vehículo donde lo tiene que aparcar, prácticamente no ve por dónde tiene que ir de la escasez de luz que hay, bueno, de la no existencia de luz que hay en esa zona. Nos preocupa muchísimo. Saber disculpe, qué se va a hacer. Disculpe, para un poco centrar la pregunta. Sí. O sea, usted pregunta por la obra contigua al centro de salud, si está recepcionada o no. Sí. ¿Vale? Y solicita a su vez que se ilumine la calle del centro de salud. Sí, solicitamos que dicha obra hecha, como no, se ha costado o se ha percatado de que también esa obra lleva a su vez iluminación, porque el centro de salud, recordemos de que está en funcionamiento 24 horas, y cuando se va a ese centro de salud prácticamente todos podemos ir a observar de que no existe iluminación de ningún tipo. Entonces, si se puede pedir que se dote también esa obra de iluminación. Muy bien. Y después, con respecto también a la calle del centro de salud aquí de Yaiza, donde está las dependencias de la policía local, observamos de que hay la carretera está en muchísimo mal estado, hay unos hoyos tremendos, y también pedimos por favor que con carácter urgente, porque es una calle que se transita muchísimo, porque también tenemos dependencias municipales, instalaciones deportivas, de una vez por todas, a ver si podemos tenerlo en cuenta y adecentar un poco de momento. Yo entiendo que eso fue debido a las lluvias y todo este tipo de circunstancias, pero a ver si se puede adecentar esa calle, porque de verdad que está. Pero usted habla de la calle, bueno, es decir, de la calle general del parque móvil o de la explanada que está frente. Exactamente, la explanada, lo que está enfrente del parque de la policía y el centro de salud. Después, con respecto a hablando en esa misma zona, he estado en esas dependencias municipales y he comprobado cómo el ascensor, existe un ascensor en ese edificio, donde todas las dependencias municipales están en la parte alta, y me he percatado de que ese ascensor no está operativo, y he preguntado y me han dicho que nunca ha estado operativo. Me preocupa muchísimo, porque he trasladado la pregunta a las personas que allí trabajan en esas dependencias municipales, y le he preguntado que cómo se hace una persona que tenga movilidad reducida con una silla de rueda, por ejemplo, cómo se hace para llegar a esas dependencias municipales y que se le puedan atender. Creo que carece de lógica, no lo encuentro explicación ninguna, y creo que hay que tomar medidas al respecto y saber por qué motivo nunca jamás está ese ascensor operativo, porque vuelvo y repito, a mí me dicen los señores que trabajan allí que para atender a una persona que venga con silla de ruedas bajan de las oficinas a atenderlo abajo, y yo le pregunto si también bajan al ordenador para hacer el informe, si también tienen que... Me parece algo que es gravísimo, y a ver si se pueden tomar medidas al respecto. Con respecto a Playa Blanca, en la calle La Lapa, la calle La Lapa, hay una parada de una persona de movilidad reducida. Me ha dicho que le ha pedido ya a la policía y ha pedido también al ayuntamiento que la pintada de su parada, lo que es la pintada que se pone en la calzada de la parada para que ningún vehículo estacione sino solo ellos, está muy deteriorada, prácticamente ni se ve, y ha solicitado que por favor, que hay muchos vehículos que están estacionando en esa parada a pesar de que hay una señal vertical, pero que a ver si se puede tomar medidas al respecto y pintar esa parada, por favor. Muy bien. Y después, otra de las preguntas que quiero hacer, se la leo, dice, existe un informe por el jefe de la policía local que viene a decir que el colaborador de tareas administrativas de protección civil no posee de carnet de conducir y ha utilizado vehículos de la formación. Yo quisiera preguntar si usted es consciente de este informe y qué medidas se están tomando o se han tomado al respecto. Continúe, ¿tiene alguna más? Nada más, muchas gracias. ¿Zoe? Estoy que no sé si las hago, si no las hago, si lo pospongo para el próximo pleno, me molesta. Como usted no quiere. Tener respuestas, no tener un pequeño careo, no en plan de sin ningún tipo de acritud, sino para más que nada concretar ideas o posturas o realmente qué es lo que está pasando, para irme con una idea de todas esas dudas que traía hoy. Les voy a dejar dos preguntas que van a ir encaminadas, lo cual ha visto que no voy a dejar el tema solo en una respuesta por escrito, sino que en el próximo pleno. Sí me gustaría que estuviese la concejal que se acaba de ausentar. Por motivos médicos, ¿eh? Sí, sí. Me parece perfecto que se mejore en todo caso, pero que si la revisen primero a ver qué pasa. Qué casualidad. Bueno, la tenía a las 9 y logramos cambiar a las 11. Bueno, se puede verificar si quieren ir a los que lo puedo entender. Bueno, va la pregunta sobre la explotación por terceros del servicio de temporada en Playa Flamingo 2015-2019. ¿Los servicios de temporada de la Playa Flamingo cumplen con la autorización de costa? Esa es la pregunta. Sobre la existencia de un kiosco... Con el concurso que nosotros hemos sacado, en todo caso, ¿no? Tengo... Quiero que las concreten porque después... Pliego y mapa, autorizado bajo esto, entiendo. Vale, es decir, usted lo que está preguntando es, ¿cumple con el pliego que se saca a concurso? Y con el mapa. ¿Costas como autoriza esa explotación? Bajo no, no la autoriza Costa. Vamos a ver. El ayuntamiento tiene el servicio de explotación de playa, de todas. Sí. El ayuntamiento paga un canon para que no se explote a las playas, ¿vale? Sí. Y el ayuntamiento solo saca aquellas que quiere. Sí. Entonces, nosotros las hemos sacado todas, a excepción de Papagayo, a excepción de Playa Blanca Pueblo, en fin, y el resto sí se han sacado, ¿vale? Vale. Entonces, me gustaría que me concretara, para nosotros contestarle, que usted a lo que se refiere es... Al pliego. Al pliego de condiciones, perfecto. Al pliego. Vale. Si los servicios de temporada de Flamingo cumple con las condiciones del pliego del concurso. Al pliego, lo cual ya les digo que no, y les voy a dejar fotos de todo, para que puedan contrastarlo. Vale. Pero lo quiero por escrito. Sí, no, se le va a contestar por escrito antes del siguiente pleno. Se los dejo. Las cuales hay ¿Qué es lo que establece la ley? ¿Es así, señora secretaria, o no? Bien. Vale, esa es por un lado. Por el otro, hay un kiosco con una autorización que sé que no es directamente del ayuntamiento, que viene de fuera, lo cual no he tenido acceso a esa autorización ni no sé si hay algún registro de esto en el ayuntamiento. Sí me gustaría saber bajo qué condiciones está dado esta licencia. Creo que he podido averiguar, lo cual no he contrastado, lo advierto, esto no lo tengo contrastado, de que son como unos 20 metros y a mí me da que se excede, porque impide el paseo directamente de los ciudadanos, vecinos, turistas que vayan por allí, ¿vale? Incluso de Flamingo fotos, también, siempre hablando de Flamingo. Incluso las fotos que les remito se ve cómo impide directamente el acceso a las personas y están en medio del paseo. Pues quiero también información sobre ese kiosco. Vale. Le daremos la que tenemos, eso lo da Costa directamente. Sí, pero yo entiendo que al estar ubicado en Playa Blanca, ustedes tendrán que pedir información o si incide o hay algún tipo de denuncia por propietarios, residentes, donde se ven perjudicados, ustedes tendrán que hacer alguna acción directamente desde aquí a Costas, ¿o no? ¿No? Independientemente de que la autorización sea de ellos, que eso me queda claro, que no es de esta administración. Pero si causa algún daño, lo cual me consta que hay una denuncia que habrá entrado, bueno, o una queja, vamos a llamarlo queja, que ha entrado y se ha hecho registro en el día de ayer con personas que se sienten perjudicadas por la actividad de este kiosco y la situación de este kiosco, tendrán que hacer algo ustedes, ¿no? Y requerir a Costas un informe técnico, no sé, competencia desleal, por ejemplo, como se cita en la queja que tengo copia y que pasaron ayer, o registraron ayer, pues es información global de todos. Muy bien, entonces de las condiciones de concesión de la licencia, de Flamingo y demás incidencias. Me paro aquí. En el próximo pleno nos vemos. Hablaremos. ¿Coalición Canaria? Bueno, entendiendo que este pleno se tenía que haber celebrado en una fecha anterior y que no se hizo por una causa que yo entendí justificada, aceptamos el cambio. Sí es verdad que no vemos razonable el que ahora el pleno se quede a media, en el ya te contestaré, y por lo tanto, como no estamos de acuerdo, pues las preguntas pues nos las guardaremos para el próximo pleno, porque no queremos que nos la contesten por escrito, sino hablarlo aquí en el pleno, que para eso es para lo que se convoca, y por lo tanto nos guardamos las preguntas para el próximo pleno. No voy a hacer ninguna pregunta. Muy bien, antes terminamos. Ahora le voy a decir una cosa. Esto no es una discreción mía. Esto es perfectamente legal. Es decir, ustedes pueden formular las preguntas y empezar aquí a debatir hasta el año que viene, o formularlas y contestarles por escrito. Legalmente es, pero los plenos son para debatir y... Otra cosa es lo que a usted le gustaría o no le gustaría o cómo... Exacto, pero que no es que se quede el pleno a media. Vale, pues muy bien, pues entonces se levanta la sesión y muy buenos días.